Bueno, acá estamos con Lucas Melano, una gran promesa de este equipo de Belgrano. ¿Cómo se ven Lucas para el próximo partido ante el Boys? Bien, bien, bien, nos vemos muy bien. Venimos haciendo las cosas bien, así que bueno, ahora tenemos esta semana, nos relajamos un poco, trabajamos medio tranquilo, después ya la semana que viene ya le metemos con todo, pero bueno, enfrentar al Boys de la mejor manera. ¿Exagero si digo que contra la victoria contra Boca fuera la más importante para Belgrano en este campeonato? No, exagerás, todas las victorias fueron importantes porque lo que necesitamos nosotros es sumar, pero bueno, contra Boca, por ser el club que, como veníamos ahí en la tabla y como venían ellos, yo creo que fue una victoria muy importante. ¿Para qué está este equipo de Belgrano? Yo creo que está para luchar lo que se le ponga en el camino y bueno, lo vamos a tratar de hacer. ¿Y para qué está Luquita Melano? No, para aportarle lo que tengo y lo que me pide el equipo y lo que necesita. Así que bueno, trato de todos los domingos, si me da la chance, tratar de dárselo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Luquita.